¡Qué buena! 105.5. Es hora de probar el nuevo ron 1903 de E. León Jiménez. Un ron que nace de la exigencia. En Qué Buena te da la hora. 2:30. Es probable que al disfrutar el nuevo ron 1903 El León Jiménez te hagas más exigente. Te encantará compartirlo, pero no con todo el mundo. Lo brindarás con moderación. Nuevo ron 1903 El León Jiménez, nacido de la exigencia. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201. Ya te quería ver. Que no nos vea mi papá. ¿De verdad me quieres? Mañana tengo tocada. Tienes que partir. Eres muy bella. No deberías de esconderte. Dime qué hiciste con nuestro hijo. ¿De qué está hablando esta mujer? Entre nosotros no puede haber nada. ¿Ya lo oíste? ¡Déjala! Me atrevo a amarte. Lunes a viernes a las 7 de la noche. Telemicro. Contenido que llega. Pérez, en Qué Buena. Las tardes las domina José Lo Pérez. José Lo Pérez. ¿Por qué buena? Aunque conmigo tú no estés. Oye mi voz, suena tu nombre a veces sin querer. Tu caricia siento a flor de piel. Aunque conmigo tú no estés. Contigo yo quiero compartir mi pecho, mi pan y vino. Contigo quisiera ser ave, volar hacia el mismo nido. Contigo voy a sembrar de amor eterno nuestro camino. Nacerá y mucho más nos unirá. Y tú serás ya para siempre dueña de mi hogar. Y de tu vientre una flor nacerá y mucho más nos unirá. Que sea contigo, únicamente contigo, mi pan, mi vino, mi olla, es todo, ay, el asunto es contigo, que sea contigo, ay, contigo la vida es más sabrosa, así como en el mar. Vámonos, que es martes, 105.5, qué buena, 5 de agosto ya. Avanzando los primeros días del mes de agosto, mes número 8. Ahí, acercándose, Raudy Veloz. La Navidad. Ajá, ¿ya viste bien? Es que llegó Keruanda. ¡Kerube! No me importa el pasado que tenga, que ahora es que te conocí. Lo que tú hayas hecho no importa, contigo quiero ser feliz. Te dije no me llevo de nadie, porque mal me pueden contar. No me importa lo que tú hayas sido, contigo solo quiero estar. No me importa lo que tú hayas sido, contigo solo quiero estar. Tu pasado no me importa, yo te guardo tu secreto. Solo quiero tu amor. Lo que hayas hecho, tu pasado no me importa, yo te guardo tu secreto. Solo quiero tu amor, no importa lo que hayas hecho. Hay cosas que papá Dios no se la da a todo el mundo. Solo la presta. Muchas cosas de ti me han contado, pero eso no lo voy a creer. Como eres, así es que me gusta, linda y preciosa mujer. He sabido que mucho has caminado y muchos amores has tenido. Como eres, así es que te quiero, no me importa lo que tú hayas sido. Como eres, así es que te quiero, no me importa lo que tú hayas sido. Tu pasado no me importa, yo te guardo tu secreto. Solo quiero tu amor, no importa lo que hayas hecho. Tu pasado no me importa, yo te guardo tu secreto. Solo quiero tu amor, no importa lo que hayas hecho. El volumen. El tema que viene ahora está igual de bueno como la pasajera que va contigo. Está buenísimo. We'll be right back. no esperaba. No me llevé de los consejos que me daba. Y hoy, amigo, con tristeza yo te digo estas palabras. Lo que decía que jamás me enamoraba, vuelve la espada del amor y se me clava. Yo que decía que jamás volví a querer, y casi loco estoy por esa mujer. Yo que decía que jamás volví a amar, y el dolor y la pena me va a matar. Dice: todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa' qué mentimos más? No sé pa' qué seguir disimulando más. Ven por tu culo lo que piensan los demás. Tú y yo nacimos para estar juntos. Yo me pregunto, ¿pa' qué putas escondernos? De la exigencia. En qué buena te da la hora. 2:30.